La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Es miércoles 26 de mayo, ya saben que el tiempo ha refrescado, alcanzaremos una máxima de 24 grados. Tendremos una jornada soleada con viento puntualmente moderado. Elche camina hacia una ciudad con menos coches, más calles peatonales y más carriles bici, gracias a la estrategia EDUSI, de la que el Ayuntamiento de Elche ha recibido los fondos europeos para acometer actuaciones encaminadas a garantizar un crecimiento sostenible de este municipio. Pero, ¿están siendo sostenibles esos proyectos? Compromís acaba de anunciar a bombo y platillo el inicio de las obras de otro carril bici de gran envergadura, el que va a discurrir por toda la avenida de Pedro Juan Perpiñán, las calles Teulada y Solerolmos, para unir el sector quinto con el Instituto La Asunción. Un carril bici que tardará 5 meses en construirse y que será seguro, pero ¿para cuántos ciclistas? ¿Cuántos años tendrán que pasar para que esos carriles bici tengan el uso adecuado que permita reducir el tráfico de coches y motos en Elche? Antonio Bazán, la pregunta, ¿cuándo vas a comprarte tú la bici o el patinete eléctrico? Yo ya tengo bici. Ah. Sí, lo que pasa ¿Pero es que... la usas en los carriles bici? No. Pues me voy a la montaña con ella. Ah, tú te vas al monte. Pues ya sabes que por la ciudad va a ser más amable y vamos a poder ir con bicicleta. Vamos a tener que estrenar esos carriles bici dentro de poco. Llévame tu bicicleta. Yo te llevo. Que si hace que algún día demuestras el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que sea mi pique. Pues sí, han comenzado las obras en la avenida de Pedro Juan Perpiñán para crear ese carril bici de 2,5 kilómetros que conectará el Instituto de la Asunción y rebajará el tráfico en el puente de la Generalitat. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 4 a 5 meses y han sido adjudicadas a Aglomerados Los Serranos por algo más de 300.000 euros. También les contaremos que el Consejo Valenciano de Cultura apoya la declaración de bien de interés cultural del viejo convento de la Merced y determina en su informe solicitado por el Partido Popular que su uso debe ser público como referente cultural. El alcalde considera que no es incompatible con el proyecto del hotel y asegura que los técnicos municipales ya han concluido otro informe para que sea declarado BIC. Y en la página de sucesos hoy destacamos la detención de la que ha realizado la Policía Nacional de una mujer de 45 años que se dedicaba a entrar en las casas de las personas mayores o de grandes dependientes para robarles joyas y dinero. Se hacía pasar por un familiar para poder acceder al interior de la vivienda y lo hacía con algún compinche para poder rebuscar por toda la vivienda mientras distraían a la víctima. El Elche Club de Fútbol tiene a 14 futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada y 10 que finalizan contrato. Diego González ya se le ha propuesto la renovación, al igual que Omar Mascarell, mientras que Javier Pastore ha asegurado que le gustaría quedarse en el equipo una temporada más. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. 7:04, comenzamos el rato informativo. Rosmaría Alonso. Pues sí, lo hacemos con la estrategia DUSI, que al igual que el plan Edifican, ya está siendo una realidad después de años de tramitación. Con los EDUSI aprobados, algunas de las actuaciones financiadas con esos fondos europeos han empezado, como la construcción de ese carril bici de 2,5 kilómetros que conectará la avenida Pedro Juan Perpiñán con el Instituto de la Asunción. Bien, pues esta noticia nos la cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Movilidad ha iniciado esta semana las obras para la construcción de un nuevo carril bici de más de 2,5 kilómetros que discurrirán por Pedro Juan Perpiñán, por la avenida. también por el puente de la Generalitat y las calles Mariano Soler Olmos y Teulada, para conectar también con el Instituto La Asunción. Estos días se están llevando a cabo las catas en todo ese tramo de la avenida para comprobar el estado del pavimento donde se va a ubicar el carril bici. Y la previsión es que los carriles de circulación continúen, pero eso sí, serán más estrechos para dejar espacio a un carril bici en ambas direcciones. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 4 a 5 meses y un coste de más de 322.000 euros, contarán con un 50% de financiación europea al estar enmarcadas en la estrategia EduSIM. La edil de movilidad, Esther Díez, ha afirmado que es un proyecto que fue trabajado hace meses con entidades vecinales y también comerciales de la zona y que coincidieron en la importancia de dotar a estos barrios de una infraestructura ciclista de calidad. Que estas obras de carril bici no solo van a generar una infraestructura segura, segregada del tráfico de circulación, y que estoy convencida va a animar a muchísimas personas a optar por la bicicleta como medio de transporte cotidiano, sino que va a beneficiar al conjunto de los vecinos y vecinas de estos barrios por los que va a discurrir el carril bici, porque la experiencia nos lo demuestra. Allá donde hemos implantado carril bici, conseguimos reducir el flujo de vehículos y además disminuir la velocidad, que son unas demandas que nos han hecho los vecinos de estos entornos de manera reiterada. Pues otra de las actuaciones incluidas en esos fondos EduSI es la transformación del huerto de Rastoy, el situado en el barrio de La Zapatillera, en zona verde. De un aparcamiento en superficie, el ayuntamiento va a ofrecer al barrio un huerto tradicional con un centenar de palmeras y con una inversión de 500.000 de euros. Las obras comenzaron ya hace meses y esperan terminar en septiembre. Ayer las visitó el alcalde y Yanire Perona estuvo con él. Muy buenos días, Yanire. Cuéntanos cómo va a quedar este espacio. Buenos días, Ros. Pues continúan las obras en el Hort del Rastol para la recuperación de este huerto que abarca alrededor de unos 5.000 metros cuadrados. Esas obras comenzaron en el mes de marzo y se prevé que finalicen después del verano, en el mes de septiembre. Se van a plantar alrededor de un centenar de palmeras para conseguir así regenerar ese espacio verde de la ciudad, que según ha afirmado el alcalde, era un espacio que estaba muy degradado y el objetivo es recuperarlo para mejorar el barrio. Y son unas obras que vinieron cargadas de polémica hace unos meses cuando se anunciaron, porque supone eliminar espacios de aparcamiento a los vecinos de la zona. Y de esto también habló el alcalde, que ve inviable construir un parking subterráneo debajo del mismo huerto y que afirma que a escasos 200 metros está la Universidad Pública Miguel Hernández, que cuenta con una gran capacidad de aparcamiento público para los usuarios de la zona. Y que aunque entiende que todos preferimos dejar el coche en la esquina de casa, cuanto más cerca mejor, cree que es necesario hacer un esfuerzo entre todos para mejorar la ciudad poco a poco. Lo escuchamos. Se crea un espacio público más para la zona, para los vecinos del barrio, y al mismo tiempo una zona que hasta ahora presentaba un alto grado de degradación en un acceso principal a la ciudad, pues indudablemente va a resultar notablemente embellecida con esa zona ajardinada y con la recuperación del huerto. Si bien es cierto que estamos en una zona que tiene una alternativa clara de aparcamiento, que son las inmediaciones de la universidad, que es esa gran bolsa de aparcamientos que hay frente al edificio La Galia o junto al edificio La Galia y al edificio Altavís, que es una zona con una alta, con una gran capacidad de aparcamiento. Y el alcalde también anunció que en breve comenzarán las obras de otras dos actuaciones para aumentar las zonas ajardinadas y peatonales en el municipio. Son las obras de la replaseta de Les Barques en el centro histórico y las del Jardín de las Víctimas del COVID junto al cementerio viejo. Con una inversión cercana a los 900.000 euros se llevará a cabo la creación de esa zona verde de 50.000 metros cuadrados en el gran solar que hay junto al cementerio viejo, donde se va a levantar ese monumento dedicado a los fallecidos en Elche por esta pandemia. El alcalde asegura que es otra iniciativa para seguir mejorando los barrios. Es una actuación que no solo la vamos, desde el punto de vista simbólico, va a estar dedicada a las víctimas de la pandemia, pero que desde el punto de vista funcional tiene como objetivo fundamental, junto con la actuación del pabellón polideportivo de la zona, que también estamos trabajando en la redacción del proyecto, tiene como objetivo y fundamental la mejora del barrio del cementerio. se trata de una obra que ya está adjudicado, firmado el contrato y que por lo tanto entendemos que el inicio de las obras es inminente. Y más asuntos. En la tertulia política de ayer de este programa, el Partido Popular adelantó el contenido del informe del Consejo Valenciano de Cultura solicitado para determinar el futuro del viejo convento de la Merced. El informe destaca la importancia de su uso público como referente cultural y estima que debe ser declarado bien de interés cultural. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Hace unos meses el Pleno aprobó por unanimidad la moción del Partido Popular para iniciar los trámites de declaración de bien de interés cultural del edificio de Clarisas. Los populares solicitaron entonces al Consejo Valenciano de Cultura un informe sobre su valor patrimonial. Tras la visita de algunos de sus miembros el pasado febrero para conocer el edificio, el documento destaca ahora, al margen de su valor histórico, arquitectónico y artístico, el valor social y cultural que transmite como bien público abierto a toda la ciudadanía. Según el portavoz del PP, Pablo Ruz, este informe es uno de los motivos de la adhesión de Compromís a la defensa de este elemento patrimonial, ya que, dice, el grupo municipal era conocedor de las conclusiones desde hace varias semanas. Además, Ruz ha pedido al equipo de gobierno que de una vez por todas elabore los documentos necesarios para que se pueda iniciar el trámite de declaración BIC de todo el edificio, indicando que efectivamente el edificio debe seguir siendo público y que tiene que ser un espacio que conozcan, que visiten y que forme parte del propio acervo general de la comunidad, en este caso me refiero a la comunidad de los que conformamos la comunidad, el pueblo de Elche. Nosotros creemos que este informe es muy positivo. De hecho, este informe viene a sumar una de las condiciones, como bien sabéis, para la incoación de expediente, que paradójicamente el ayuntamiento sigue sin tener voluntad para poder iniciar la ampliación BIC, en tanto que sigue sin remitir la documentación a Consellería. Lo más destacable de este informe es que efectivamente habla del uso público que tiene que tener Clarisas, uso público abierto a todos que este edificio tiene que tener, sin entrar en consideraciones con respecto a la concesión de un hotel o no. Pues el alcalde ha dicho lo contrario, le ha respondido a Pablo Ruz que es compatible permitir el uso del hotel con lo que indica ese informe del Consejo Valenciano de Cultura y además ha asegurado que los técnicos municipales han finalizado otro informe para que el viejo convento de las Clarisas sea declarado bien de interés cultural. Por lo tanto, hay una coincidencia absoluta entre lo que dice el Consejo Valenciano de Cultura y lo que dice el Ayuntamiento. Si bien es cierto que para llegar a esa conclusión hace una serie de consideraciones, pero consideraciones que no son conclusiones, hace la consideración del valor que aporta al edificio ser de uso público y de disfrute de los ciudadanos, pero ser de uso público y de disfrute de los ciudadanos es compatible con otros usos públicos, distinto del de convento o distinto del de centro cultural. Y ha vuelto a recordar el alcalde que la decisión de aparcar el proyecto del hotel es porque en estos momentos no cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno de Compromís y, por tanto, deberán esperar a conseguir ese apoyo en las próximas elecciones municipales para retomar este proyecto si es que logran mayoría absoluta. Y por otro lado, el Partido Popular ha vuelto a insistir en pedir la dimisión de la concejal de Cultura, Marga Antón, tras declarar el arqueólogo municipal esta misma semana en calidad de testigo ante la jueza, que por la denuncia que los populares interpusieron contra el equipo de gobierno al realizar las exhumaciones de represaliados franquistas en el cementerio viejo sin contrato. El secretario general de los populares, Sergio Rodríguez, insiste en que la edil faltó a la verdad cuando en octubre, en rueda de prensa, aseguró que no sabía que estos trabajos se habían iniciado sin contrato. Ha quedado acreditado. Ya es que ha mentido. Por ello, nosotros desde el Partido Popular volvemos a reiterar nuestra petición de dimisión o cese de la concejal de Cultura. Porque la semana pasada llegó a decir frases como yo no entiendo de contratos o yo no sé qué va antes o después a la hora de contratar, 3 años después intentando exculparse en un caso en el que está imputada como si ella no supiera nada, y lo que quedó ayer acreditado es que volvió a mentir a todos los ilicitanos y volvió a utilizar la institución pública para engañar a los medios de comunicación, y por eso, como he repetido antes, el Partido Popular exige su dimisión. Se acerca el pleno, es el próximo lunes, ya tendremos temas polémicos como el del Consejo, el informe del Consejo de Cultura Valenciano, porque el Partido Popular lleva una moción al pleno del lunes para exigir al equipo de gobierno que inicie la rehabilitación del convento de las Clarisas, porque ya se ha aparcado el proyecto del hotel para poder frenar su degradación. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz Eva Crisol, presentó ayer la moción que van a llevar al pleno del lunes, en la que van a pedir una mejora de la convivencia, haciendo especial hincapié en la falta de civismo de algunos dueños de mascotas por su falta de higiene. La portavoz Eva Crisol pedirá la puesta en marcha de campañas de comunicación sobre la recogida de excrementos de mascotas y las posibles sanciones para evitar estos comportamientos incívicos. Que en los últimos años se ha detectado un gran incremento en la adquisición de mascotas, lo que conlleva importantes beneficios para las personas y para la sociedad, pero sin embargo hay un determinado grupo de propietarios que no son conscientes de recoger los excrementos de los animales del suelo, y con ello lo que únicamente consiguen es pues crear una situación de insalubridad en nuestro municipio. Lo que supone un gran problema para la salud y la higiene pública y sobre todo la imagen de la ciudad. Abrimos la página de sucesos para contarles que hay que llevar mucho cuidado con las personas que acuden a sus domicilios, sobre todo si ustedes son mayores o dependientes y que se hacen pasar por familiares, porque la Policía Nacional ha detenido a una mujer por robar en viviendas de personas de avanzada edad o dependientes. En este caso, la arrestada investigaba a personas en dicha situación de vulnerabilidad y acordaba con otras los robos. Primero les tocaban el timbre y se hacían pasar por familiares. Con simpatía accedían al interior y una de ellas distraía a la víctima hablando y la otra aprovechaba para acceder al dormitorio principal y robar joyas y dinero. Los agentes consiguieron detener a la ladrona de 35 años y de nacionalidad española y entregaron varias joyas a su legítima propietaria. Esta actividad delictiva es usual y por ello la Policía Nacional imparte charlas en asociaciones y centros de mayores con el fin de evitar más casos como este. Y mucho se ha hablado en las últimas semanas de la recuperación del grado de medicina en la Universidad de Alicante y las posibles consecuencias que esta implantación pueda tener en la Universidad de Elche. Bien, pues hemos conocido que la UMH se sitúa entre las 10 mejores universidades españolas para estudiar esta carrera, la de medicina, según el ranking de Shanghái. En concreto, se coloca en el puesto número 9, solo por detrás de la de Barcelona, Valencia, la Autónoma de Madrid, Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra y la Complutense. Esta clasificación anual es la más utilizada por universidades de investigación en todo el mundo. Y seguimos hablando de la universidad, porque acaba de organizar un debate para esta misma tarde en el campus de San Juan sobre la implantación del grado de medicina en la UA. En esta mesa de debate participarán pues el presidente de los decanos de las facultades de medicina españolas, la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, junto al rector de la Universidad Miguel Hernández. Cantidad contra calidad, razones para el desencuentro por la creación de facultades de medicina, es el título de esta mesa de debate. Y sin abandonar el ámbito educativo, vi creando el proyecto de emprendimiento entre la juventud del Colegio Salesianos y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche y la Diputación, llega a su fin, a su tercera edición, en su tercera edición. El Centro de Congresos acogerá mañana jueves charlas, mesas, coloquios y ponencias de referentes internacionales sobre la creación de empresas, la innovación y el metaverso, la última tecnología que representa el salto evolutivo de la realidad virtual. Escuchamos a Carlos Berenguer. Para la mesa redonda de la tarde se han invitado a verdaderos referentes a nivel internacional dentro del mundo del metaverso, de la innovación y del emprendimiento. De hecho, tenemos dos ponentes que intervienen estos días en el Foro Económico Mundial de Davos. Uno se conectará desde Nueva York, nos ha hecho un pequeño hueco para poderse conectar y participar en la mesa redonda. Es importante esta diferencia, y es que hasta ahora se trabajaba con avatares en el mundo del metaverso, y ya a partir de ahora vamos a trabajar con imágenes reales de personas. Más de 1.100 alumnos de más de 16 institutos de Elche han participado en este proyecto Bicreando, y otros de Alcoy y Elda, entre los que se pretende fomentar el emprendimiento y la innovación. Escuchamos al presidente del CEI, José Javier García. Es de que la juventud se forme en habilidades sociales, pero también en habilidades empresariales, y que desarrollen proyectos empresariales bajo la cultura de la innovación, que sean capaces de desarrollar productos o servicios innovadores con el objetivo de llegar al mercado y entre todos, pues, generar una sociedad mejor y que nos permita comer a todos y desarrollarnos como personas. Y la Asociación de Informadores de Elche celebra hoy, miércoles 25 de mayo, la entrega de sus galardones anuales Dátil d'Or, en una gala que tendrá lugar en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde. En esta 51 edición, correspondiente a 2021, los galardonados son el cineasta ilicitano Chema García, la jefa de cocina del restaurante Cachito Noelia Pascual y el campeón mundial de boxeo Kiko Martínez. El acto contará además con la actuación del mago Joan Vidal. La presidenta de la asociación, Mariate Bolívar, en la entrevista de hoy nos hablará de la gala y de las actuaciones previstas durante la entrega de premios, y ha recordado que el plazo para presentar los trabajos a la segunda edición del Premio de Periodismo Vicente Verdú concluye este mismo domingo. Recibimos 31 candidaturas, que eran bastante más de lo que esperábamos. El año pasado fueron 23, si no recuerdo mal. Y bueno, la verdad que también un éxito. Lo vamos a tener muy complicado el jurado, porque hay formatos nuevos, muy innovadores, candidaturas muy buenas. Y bueno, hasta el último momento estaremos ahí votando a ver cuáles son este año los trabajos ganadores. Tenemos este año además como novedad que, aparte del premio principal, disponemos de dos accesos, con lo cual podemos destacar otros dos trabajos que nos parezca jurado más relevantes. Y bueno, en breve sabremos el fallo y se entregará el premio previsiblemente para junio, primera semana de junio. Y hoy, esta tarde, se inaugura en el Centro Cultural de las Clarisas una exposición sobre el sindicalista histórico Marcelino Camacho, bajo el lema El siglo del trabajo y los derechos. Comisiones Obreras ha organizado esta exposición para rendir homenaje al fundador del sindicato, miembro del Partido Comunista Español y un histórico luchador por los derechos democráticos y la libertad sindical. En el acto inaugural se hará referencia a su relación con las luchas obreras en Elche, en especial con el movimiento asambleario de la huelga del calzado y otras movilizaciones en nuestra zona. Y el Centro Cultural de Pusol, pues, ha dedicado este mes, dentro de su proyecto Pusol Acoge, a dar a conocer el Parque Natural del Hondo. Este proyecto, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación La Caixa, tiene como objetivo integrar a las personas migrantes que llegan a Elche en la historia y cultura del municipio, mostrándoles cada mes un aspecto de nuestras tradiciones y al mismo tiempo favorecer el intercambio de culturas. Unas 50 personas pues recorrieron el humedal durante 3 horas para conocer mejor su entorno dentro de ese proyecto de integración social a través de la cultura. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental. Diseño de sonrisas. Resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Siete de la mañana, 27 minutos, hoy miércoles 25 de mayo de 2022. La temperatura, mucho más baja que en días anteriores. 15 grados, 9 décimas, fresquito. Vamos a tomar la temperatura, nos la indica Paco Gómez. Ver cómo va el Elche Club de Fútbol, ha terminado la temporada. Ahora ya saben quién se va, quién viene, cómo van las negociaciones, qué se hace. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol cuenta en la actualidad con 14 futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada y 10 que finalizan contrato, pero tanto en un caso como en el otro podría haber excepciones. Hay que recordar que el Elche, por ejemplo, ya le propuso la renovación a Diego González, mientras que el caso Pere Milla, al que una cláusula es motivo de debate, se le ha, en este caso, ofrecido una renovación por 3 temporadas más, aunque el club entiende que está matemáticamente renovado al permanecer el Elche en primera división. Futbolistas que interesan y que acaban contrato son los casos del mencionado Diego González y sobre todo de Omar Mascarell. Y entre los que tienen contrato también existe la posibilidad de que alguno pueda salir, como el caso de Lucas Boyé o Mojica, siempre que lleguen ofertas suficientes para colmar las ansias del club. Ya dejó claro el propietario Cristian Bragarnik que ahora mismo, aunque el Elche sea un club vendedor, no hay necesidad de vender y mal vender, y en ese sentido cuenta con los 14 futbolistas para el comienzo de la pretemporada, que será el 14 de julio. Entre los que finalizan contrato, prácticamente la mayoría se marcharían. Puede haber alguna duda con Guido Carrillo, pero ninguna con Barragán o Pablo Piatti. También los cedidos Kiko Casilla y veremos Olaza, Quique Pérez y Ponce. Cada uno volvería a su club de origen, aunque en los tres últimos hay una opción de compra que el club ahora mismo no estaría dispuesto a afrontar por el alto coste de este tipo de operaciones. El tema Pastore ha dado un giro de 180 grados, de no contar por su pobre rendimiento a hablar con el futbolista y ver la posibilidad de seguir. El jugador ya ha dejado claro que estaría encantado de seguir una temporada más. Pastore. Normal que te da gusto. Si me tendría que quedar otro año, me quedaría con mucho gusto, porque yo y mi familia la hemos pasado muy bien aquí, así que igual no es para meter presión ni nada, esto se verá. Yo estoy muy tranquilo y veremos en este verano a ver qué pasa. Lo cierto es que también empiezan a sonar algunos nombres de cara a la próxima temporada, aunque ya ha dejado claro Bragarnić que no piensa hipotecarse. Seoane, jugador centrocampista que termina el próximo 30 de junio, es un jugador que interesa, pero no a cualquier coste. Gonzalo Villar, lo mismo. procedente de la Roma. Incluso ya en cuanto a fichajes de renombre, Edinson Cavani, el uruguayo de 35 años que termina su contrato con el Manchester United, podría ser una oportunidad de mercado siempre que sus pretensiones no sean altas, algo poco improbable porque estará buscando el último contrato de su carrera. Hasta luego. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada primaveral marcada por el descenso de las temperaturas. Tenemos un embolsamiento de aire frío en altura al norte de la Comunidad Valenciana. Nosotros estaremos en el sector menos activo del mismo. Durante esta madrugada nos ha cruzado una línea de inestabilidad atmosférica. Ha dejado algunas precipitaciones, sobre todo en el sur del Camp d'Elx, donde se han recogido menos de un litro metro cuadrado. Destacan los casi 8 litros metro cuadrado en la pedanía de Maitino. Temperaturas homogéneas, mínimas en buena parte del territorio en torno a los 16 grados. Hoy tendremos predominio de cielos despejados a primeras horas, viento puntualmente moderado de noroeste y ya por la tarde flojo de componente este. Las temperaturas seguirán bajando, máximas que en buena parte del territorio hoy ya no van a superar los 24 o 25 grados. Una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica. Mañana jueves, con el avance de las altas presiones, cielos despejados. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Comenzarán a subir las temperaturas diurnas máximas que van a rondar los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 16 grados. Viernes, sábado, domingo, con el avance de la masa de aire tropical continental, seguirán subiendo los valores térmicos. Para el viernes 28 grados, el sábado alcanzaremos los 29 grados y el domingo incluso podríamos superar los 31 grados. El último tramo de la semana estará marcado por la estabilidad atmosférica y por el ascenso de las temperaturas. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica. Y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferroque y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica. Herramienta y maquinaria para jardín. Piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroque y la llave. En Elche Concepción Arenal 176. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. Este viernes 27 de mayo, Teleelch en Radio Marca y Teleelch Televisión vuelven a la calle. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo el programa Entre Amigos se realizará desde el Centro de Congresos con motivo del primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas. Colaboran Binance, Cultura del Videojuego, CryptoBirds, CryptoPlaza, Compliancen, Block Impulse, DeviLab, Criptoservicios, AESEC, Natio 21, Minerset, Pantatronic, Servinformática y Masini Cars. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. La Universidad Miguel Hernández está celebrando su 25 aniversario. Fue en diciembre del 96 cuando se aprobó en las Cortes Valencianas la ley de creación de esta universidad, en medio de una gran polémica por haber decidido quitarle a la Universidad de Alicante su Facultad de Medicina. Meses después se puso la primera piedra y en octubre del 97 se inauguró el primer curso académico en el Gran Teatro, con desfile de rector y autoridades por las calles de Elche. Desde entonces, la Miguel Hernández ha sido un motor económico y cultural para este municipio, apostando por el emprendimiento y creando un parque científico que se ha quedado pequeño para las empresas que han nacido bajo la tutela de los programas universitarios. También la música ha estado muy presente entre sus objetivos. La cercanía del Conservatorio de Elche ha propiciado la creación de grupos corales como el Ensemble Vocal Neuma, que ha organizado en colaboración con la Camerata Numen un concierto para este mismo viernes por la tarde a las 7:30 en el edificio rectoral del campus ilicitano. Hablamos de ello con la directora de este grupo, Carmen Montesinos. Buenos días. Hola, buenos días. El Ensemble Vocal Neuma, ¿qué vinculación tiene a la universidad? ¿Está muy ligado a la UMH? Sí, el ensemble pertenece a la UMH. Fue creado hace ya, no recuerdo exactamente los años, 15 años creo recordar, pero efectivamente nace en el seno de la universidad y pertenece a la universidad. 15 años más o menos en el seno de una universidad, Miguel Hernández. ¿Qué balance puede hacer Carmen Montesinos de su andadura, de la puesta en marcha de la UMH en Elche? Pues yo creo que es un proyecto que ha sido muy interesante, muy importante para la ciudad y sobre todo a nivel cultural. Ha apostado por las artes, ha apostado por la música, sobre todo, tanto con la orquesta como con el coro o lo que es el ensemble. Y creo que ha aportado muchísima riqueza en este aspecto a lo que es Elche. Y la andadura pues ha sido como todo. Los inicios siempre son duros, pero ahora muy bien. Vamos, está funcionando todo muy bien. ¿Y el Ensemble Vocal Neuma también? Porque ha ido ligado a la creación de esta universidad, a la evolución de esta universidad. ¿Cómo está evolucionando su grupo? Pues bien, hay unas figuras que aunque han terminado, personas que han terminado ya la universidad, pero siguen ligadas al grupo, al ensemble, y gente nueva que va entrando continuamente cada curso. ¿Y el objetivo? ¿El objetivo es estar cada curso académico en los actos más destacados de la universidad? A ver, tiene el objetivo el crear pues la música dentro de lo que es la universidad en todos sus aspectos. Efectivamente estamos en sus actos de apertura y clausura de curso, lo que es Santo Tomás, también pues en muchas graduaciones, no se pueden todas porque son muchas, y efectivamente estos cursos anteriores con la pandemia todo esto ha sido un poco raro, porque no se podía estar. Entonces tuvimos que hacer unas grabaciones, que era lo que se ponía. Pero aparte siempre hay unos conciertos a lo largo de todo el curso, independiente de los actos. ¿Y quién se apunta a este grupo? por su experiencia, ya lleva 15 años. ¿Quiénes son los estudiantes que quieren o que apuestan por la música? Pues hay estudiantes de todo tipo de carreras, no hay ninguna específica. Son gente que tiene pues mucha inquietud cultural y sobre todo a nivel musical. Pero no hay una carrera exacta que digamos que es la que más tira hacia esta parte. Hay carreras técnicas y de medicina, está periodismo, es decir, hay de todo. Una variedad que es precisamente también lo que se busca. Y entre hombres y mujeres, ¿tiene todas las voces? ¿Las altas, los bajos, contraltos, sí, mezzosopranos? Sí, tengo de todo. Tengo sopranos, tengo contraltos, tenores y bajos. Efectivamente, siempre que se trata de voces, hay mayoría de mujeres que de hombres. Creo que es de lo que pecamos siempre en todos los coros. Porque no sé por qué a los hombres parece que les da más vergüenza o tienen mayor temor a exponerse de esa manera. Bueno, pero sí que tengo todas las voces cubiertas, sí. Bueno, pues le damos una oportunidad en esta entrevista para decir a los chicos, bueno, no hay límite de edad y tampoco este coro está para los estudiantes propios, ¿no? ¿Usted tiene la puerta abierta para cualquier persona? Sí, sí, efectivamente, la puerta está abierta. Primero, claro, están los estudiantes, tanto los jóvenes que están haciendo carrera como personas mayores que están dentro de la universidad de adultos, lo que es la escuela de adultos. Pero efectivamente está abierta a la gente que quiera participar. Pues ya conocemos un poco más su proyecto, que ya está consolidado por lo que ha dicho, la diversidad que tiene, las voces también con las que cuenta. Y con todo esto, el concierto de este viernes va a ser especial, porque estamos hablando del 25 aniversario, de algo redondo. ¿Qué tiene preparado? Pues hemos hecho un concierto muy especial. Hemos elegido piezas que detallan un poco lo que es la trayectoria de todos estos años. Y hemos elegido efectivamente dos poemas de Miguel Hernández, porque es el alma de la universidad. Y hemos elegido dos muy especiales, con mucha intención. Una son las Tres Llagas, que con ella queremos expresar pues el dolor de Miguel Hernández frente a la guerra y frente a las injusticias, y que en este momento pues creo que es bastante representativo socialmente de lo que está pasando. Y después hemos elegido la palmera alicantina, porque creo que es el alma de Elche y que este poema tenía que estar presente en este concierto. Estas dos son las piezas especiales. Hacemos otra pieza también, que es el Aleluya de Cohen, con el que cerraremos el concierto, porque creo que es también un canto al amor, a la libertad y a todo lo que estamos deseando en este momento, pues un poco la humanidad, sobre todo por aquí, por Europa. Son piezas muy acertadas y apropiadas para los momentos en que vivimos. Carmen Montesinos, la última pregunta. ¿El concierto 7:30 en el edificio del rectorado está abierto a todo el público? Está abierto a todo el público y no hay que pagar entrada, es libre y estaremos esperando a todo el mundo con los brazos abiertos. Pues gracias por poner belleza en cada acto universitario. Gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.

que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Este viernes 27 de mayo, Teleelche en Radio Marca y Teleelche Televisión vuelven a la calle. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo el programa Entre Amigos se realizará desde el Centro de Congresos con motivo del primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas. Colaboran Binance, Cultura del Videojuego, CryptoBirds, CryptoPlaza, Compliancen, Block Impulse, DeviLab, CryptoServicios, AESEC, Natio 21, Minerset, Pantatronic, Servinformática y Massini Cars. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ...8 de la mañana, 27 minutos... ...la temperatura en este miércoles... ...25 de mayo de 2022... ...es de 16 grados con 6 décimas... ...hace un poquito de viento... ...hace fresquito en la calle... ...hoy no salgan en manga corta... ...pónganse una manguita que lo van a agradecer. Recibimos con estas condiciones meteorológicas... ...a don Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Antonio Ross. Buenos días. Mira, tengo aquí en la mano una cartica que es de Permilla... ...la otra tengo a Lucas Boyé... ...vamos a hacer una partida de cartas... ...yo te doy esta, ¿no? Tú me das la otra... ...porque ahora mismo yo creo que están todos los clubes así... ...con todas las cartas encima de la mesa... ...ver con quién se quedan, ver a quién buscan... Sí, pero va a haber yo creo que mucha calma... ...en este principio de mercado de verano... ...yo creo que las operaciones... se van a ir haciendo dentro de varias semanas o te diría meses, porque claro, sobre todo los jugadores más apetecidos van a deshojar la margarita. Los que tienen varias ofertas no van a coger la primera, van a esperar hasta el final, hasta que madure el mercado. En esos terrenos se mueve de maravilla Christian Bragarnik, que suele aguantar al máximo, pero por una cuestión no de orgullo, sino por una cuestión de economía. Yo dejo claro en A Todo Gol, la entrevista que le hicimos el lunes, que el Elche no puede pagar grandes cantidades por futbolistas y que no puede pagar, lo decía por ejemplo por el centrocampista del Huesca, que ya estuvo en la órbita del Elche el año pasado, Seoane, que queda libre este próximo 30 de junio en el Huesca, que ni siquiera va a jugar el playoff en segunda, que no puede pagarle a Seoane lo que va a dejar de pagarle a Pere Milla, que ha funcionado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí me parece un mensaje sensato valorar lo que se tiene. Hay 14 jugadores con contrato en vigor. Es cierto que de los 14 alguno podría salir, pero siempre que llegue alguna oferta. Y Bragarnik ha dejado claro que cuenta con todos. Luego hay 10 jugadores que terminan contrato, pero de los 10 hay algunos que interesan, como el caso sobre todo de Omar Mascarell, al que ya se le ha hecho una oferta de renovación. A Diego González también se le hizo una oferta de renovación. Veremos qué pasa con los cedidos con opción a compra. Por el precio que tenían cada uno no interesan, pero si se rebajan esos precios, pues sí podrían interesar. Lo decía en un ejemplo Bragarnik el otro día, dice, Lucas Olaza y Quique Pérez por el partido del otro día pagaríamos lo que pedían, pero por la temporada que han hecho no. Yo creo que es una manera muy sencilla de entender, ¿no? Y en ese sentido Bragarnik no va a cometer torpezas como por ejemplo de otra vez firmar a jugadores con grandes expectativas tipo Pastore o Benedetto. Yo creo que ha aprendido la lección y no va a fichar grandes estrellas, salvo que un Edinson Cavani se ponga muy a tiro. El jugador de 35 años que ya pone fin a su vinculación con el Manchester es un gran delantero, pero seguramente querrá el contrato el último de su vida. Entonces el Elche no se lo va a poder pagar. Ahora bien, si se pone a tiro porque quiere la cultura española, porque quiere estar cerca de aquí, bueno, pues el Elche no va a decir que no. Ya estudió en su momento fichajes importantes, pero no entraban en su radar. El de Pastore al final se dio, el de Benedetto se dio. Bragarnik en ese sentido no es tonto y todo lo que se ponga a tiro lo va a estudiar, pero no va a cometer ninguna torpeza a nivel económico. Lo primero es solucionar lo de casa y después ya se verá si viene alguien de fuera. Sí, de hecho el argentino se marchó anoche de vacaciones, bueno, de vacaciones, se marchó a Argentina a pasar unos días con la familia. Los primeros dos días, lunes y martes, ha estado hablando con Francisco. Francisco también ya ha cogido vacaciones. Y ahora van a pasar varios días, una semana, 10 días, en los que apenas va a haber operaciones. Insisto, porque el modus operandi de Bragarnik no es acelerarse, no es pillar lo primero que hay en el mercado. Porque lo primero que hay, o lo más goloso, ya te digo que lo quieren todos y eso va a tardar, ¿no? Entonces, es lo que tú dices. Yo creo que primero va a intentar conseguir la permanencia, o mejor dicho, la permanencia, la continuidad de Omar Mascarell. Veremos el tema de Pere Milla, si esa cláusula que hay ahí, esa cláusula extraña, se desenquista y el jugador acepta los 3 años de renovación. Edgar Badía también se le ha puesto un contrato de 3 años, aunque está renovado por partidos. Y bueno, los Barragán, Piatti, Guido Carrillo, esos tienen pinta de que no van a continuar y que, bueno, van a dejar fichas libres para la próxima temporada. Por lo que estás diciendo, Paco, Bragarnik tiene 3 meses por delante, sí, ¿no? 3 meses para preparar junio, julio y agosto. Y agosto. ¿Tiene tiempo suficiente? Bueno, es verdad, empezamos en agosto, pero el mercado fichaje no, vale, se cierra, claro, hasta el 31 de agosto. Con lo que, teniendo tiempo, se lo estará, y él es uno de los que, bueno, profesionales, sabe ojear, sí, sabe fichar. ¿Va a prescindir de director deportivo, bueno, en esta temporada? No es que vaya a prescindir, es que no tiene director deportivo, ya cesó. Continuará. Sí, no, cesó al director deportivo que estaba a mitad de la temporada pasada y ahora se ha quedado la figura de Jorge Mantecón, que bueno, está como secretario técnico y es ahora mismo, le podemos llamar director deportivo, secretario técnico o mano derecha enlace de Bragarnik. Sí, o comodín. Pero está claro que Bragarnik es el que toma todas las decisiones. A Francisco parece que esa renovación iba un poco con la idea de que él también opine algo. Bastante. Claro. Opinará bastante. De hecho, Cristian lo comentaba el otro día, que Francisco va a tener voz y voto en toda la plantilla, que Francisco le ha pedido mantener el bloque sí o sí, y luego que si se desprende de algún jugador importante, llámese Lucas Boye, que es el que todos tenemos todos en mente, que se refuerce convenientemente. Entonces, en ese sentido, yo creo que van de la mano. Bragarnik, Mantecón y, sobre todo, Francisco van de la mano. Mantener lo que ha funcionado, reforzar los puestos que no lo han hecho con, bueno, jugadores de mayor calidad. La clave es acertar en los 7 u 8 fichajes que quiere hacer el club para esta próxima temporada. Pues manteniendo el bloque y con, de esos 7, que funcionen 4. Y 3. Y 3 también, ¿verdad? Bueno, Paco, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada primaveral marcada por el descenso de las temperaturas. Tenemos un embolsamiento de aire frío en altura al norte de la Comunidad Valenciana. Nosotros estaremos en el sector menos activo del mismo. Durante esta madrugada nos ha cruzado una línea de inestabilidad atmosférica, ha dejado algunas precipitaciones, sobre todo en el sur del Camp de Elche, donde se han recogido menos de 1 litro metro cuadrado. Destacan los casi 8 litros metro cuadrado en la pedanía de Maitino. Temperaturas homogéneas, mínimas

protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. ...8 y 40 minutos de la mañana... ...hemos comprobado con esa conexión... ...con la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento de Elche... ...que el tráfico hoy... ...por las principales avenidas de la ciudad... ...pues es espeso... ...Antonio Bazán... ...¿son espesas las noticias... ...que estás mirando en estos momentos... ...en la prensa nacional... ...para leernos... ...porque estás preparado para leernos... ...los titulares del día... A mí, ¿qué quieres que te diga? Últimamente las noticias se me hacen pelota, como aquel que dice. Son, primero, que van cambiando muy rápidamente el punto de atención. No va en el interés real de la noticia, sino en ir cambiando noticias y apuntarnos a lo novedoso. Es la sensación que me da. Vale, eso significa que hay noticias que son pelotas, como dices, ping bueno, pong. Venga, se hace pelota. Vamos, por ejemplo, empieza el Villarejo, ¿ves? Efectivamente. Bueno, pues hablamos en El País y abre con el capítulo 4 de los audios secretos de la corrupción. Villarejo reveló a Cospedal la cuenta del rey emérito en Suiza. La dirigente del Partido Popular conoció los fondos en 2017. Juan Carlos I confió sus caudales al mismo gestor que los corruptos de Gürtel. Y también indica que la policía acusó al director del CNI de proteger la fortuna del ex jefe del Estado. Y noticias que nos llegan desde China. Los archivos de Xinjiang. La represión china ha encerrado a un 12% de la población uigur. Esta población es una minoría musulmana que hay en el suroeste del país. Cambiamos y nos marchamos a un nuevo diario, en este caso ABC, que diversifica un poco más sus portadas. Suele ser gran fotografía y un titular. En este caso son dos. Uno, el siniestro complot familiar para matar a las hermanas de Tarrasa. Urig y Anisa Abbas viajaron a Pakistán engañadas por sus tíos, suegros y un hermano que les hicieron creer que su madre se estaba muriendo. Y una vez llegado, como ellas habían pedido el divorcio, por honor, las mataron. El gobierno avala que el separatismo destierre el castellano de las aulas. Fotografía del Congreso en Cataluña. Responde que no tiene nada que opinar tras pactar el PSC con ERC y Junts que deje de ser lengua de aprendizaje, el castellano. Abrimos la ventana del mundo y tenemos en un primer momento fotografía de un miembro del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ahora no, ahora está fuera, en donde habla de que el PSC pacta con el separatismo burlar la sentencia del español. Otro de los titulares del mundo, la Casa Real nos dijo que faltaba el informe de Marlaska. Es el tributo a los agentes que vencieron a ETA. La Zarzuela informó a los organizadores del homenaje de que el Ministerio del Interior no dio el placet para presidirlo. También aparece la fotografía de esas dos hermanas asesinadas en Pakistán. En el barrio de Anisa y Arug, esto ha sido una salvajada. Y por último, La Razón. Mucha fotografía en portada. Ya empiezan a hacer referencia a la final de la Champions que se va a disputar el sábado. Fotografía de los jugadores del Real Madrid calentando. Lucas Vázquez, futbolista del Real Madrid, dice: ser del Madrid es una felicidad y un privilegio. También aparece fotografía del rey Felipe VI ayer en la Ciudad de la Justicia de Vigo, saludando a los que le recibieron a la puerta. Moncloa teme la próxima visita de don Juan Carlos. Está siendo incoherente. Y ese es el pequeño repaso que hacemos a las portadas de los periódicos. Bueno, hemos comprobado que alguno que no se ha recogido esa matanza que se ha producido y que mantiene en estado de shock a Estados Unidos. Una nueva matanza en un colegio, 19 niños y 2 adultos. Lo veremos hoy en todas las prensas y también en los diarios del día. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. La Asociación de Informadores de Elche entregará en el Gran Teatro sus premios anuales, como lleva haciéndolo más de 50 años, para reconocer a aquellas personas o instituciones que destacan en la defensa de la ciudad y en su trayectoria personal. Pues bien, para hablar de la gala y también de los galardonados, contamos con la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, María T. Bolívar. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Todo está preparado. ¿Esta gala, cuál es su objetivo? Bueno, pues os cuento, estamos ya a las puertas de esta nueva edición de los premios Dátil d'Or, que sabéis que un poco el objetivo pues es distinguir a las personas o entidades por sus méritos en pro de Elche. Y bueno, este año celebramos en realidad la gala número 51, porque recuerdo que en noviembre del año pasado la celebramos por partida doble, al ser el año anterior el de pandemia, que no hubo gala. Y entonces el año pasado entregamos los premios correspondientes a 2019 y 2020. Entonces este año los premios que vamos a entregar, los Dátil, corresponden al 2021. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes van a ser los afortunados? Pues los afortunados este año entregamos los Dátil a Noelia Pascual, del restaurante Cachito, que es uno de los restaurantes de la gastronomía tradicional del Candel. Hay que recordar que resultó premiada en el concurso internacional de paella que se celebró el año pasado y con el plato por antonomasia de su establecimiento, el arroz con conejo y caracoles. Noelia, bueno, es un ejemplo y ha sabido evolucionar y adaptarse a la nueva tendencia gastronómica manteniendo un poco las raíces de la cocina ilicitana. Luego también vamos a entregar el Dátil d'Or a Kiko Martínez, que ha hecho historia en el boxeo español y que fue el segundo boxeador español en conseguir el cinturón en 2 divisiones diferentes. Y por último, a Chema García, que es el cineasta ilicitano pues, más destacado y galardonado. Hasta la fecha creo que tiene casi 200 distinciones, y una de las más recientes fue el premio Feroz 2022, por su película Espíritu Sagrado, que la rodó en el barrio de Carrús. Bien, pues una vez que conocemos los galardonados, que bueno, se dieron a conocer hace meses, pero por recordarlo en esta entrevista, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo se va a hacer esa entrega? ¿La gala en esta edición, la 51, va a tener algo especial? Bueno, ya digo que se entrega, el acto central de la gala será precisamente la entrega de estos premios, pero como sabéis, todos los años aprovechamos y hacemos un pequeño resumen informativo de todo lo acontecido en el año anterior. Y bueno, este año tendremos como invitado al mago Joan Vidal. Sabéis que todas las ediciones pues apostamos por la música, por grupos, cantautores, y este año lo vamos a hacer por los números de magia de Joan Vidal. Y bueno, en realidad este es nuestro encuentro un poco con la sociedad en un ambiente más distendido y bueno, esperamos que nuestros asociados disfruten de la gala. Y los invitados, has dicho que la abrís a la sociedad. ¿Cuáles son las previsiones qué invitaciones son las que habéis cursado y a qué hora empieza esa gala? Pues este año hemos adelantado un poquito el horario, empezará a las 8 para que vaya un poco más rápido y bueno, como siempre invitamos a autoridades, a representantes de asociaciones y entidades sociales y a nuestros asociados y otras personas que de alguna forma tienen vinculación con los medios de comunicación. Y más o menos hasta la fecha pues tenemos más de un centenar de confirmaciones de asistencia. Bueno, pues está garantizado al menos el público y la magia en la gala. Pero el sector del periodismo, bueno, está... ¿Cuál es la situación actual? Porque acabáis de venir de una asamblea anual de la Federación Española de Asociaciones de Periodistas que se ha celebrado en Santander. ¿Y cuál ha sido la conclusión que os traéis? Bueno, nuestra asociación forma parte de la Federación, de la FAPE, de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Hemos estado este fin de semana en Santander, que se celebraba precisamente el centenario de la Federación. Y, bueno, entre otros muchos temas que se han tratado que afectan a la profesión y que, por supuesto, nosotros teníamos que estar allí un poco para pulsar la situación y para también ver cómo está el panorama a nivel nacional y ofrecer nuestras propuestas y nuestras iniciativas, pues se han tratado temas que afectan pues desde la precariedad laboral y la defensa de los derechos profesionales de los periodistas, el papel de los periodistas en la docencia de las materias en educación digital y en alfabetización mediática, que ahí tenemos nosotros un proyecto ahí en cartera. Otros temas como la regulación del acceso a la jubilación de los periodistas a los 60 años, la necesidad de exigir la titulación a quienes ejercen en funciones de periodismo o comunicación en administraciones y empresas, que a veces esta titulación no se exige. Y, bueno, una de las cosas más importantes que nos hemos traído de esta reunión es que hemos conocido en primera persona al nuevo presidente que va a sustituir a Nemesio Rodríguez, que se llama Miguel Ángel Noceda. Y, bueno, le comentamos la iniciativa que nosotros tenemos con el premio Vicente Verdú. El año que viene ya tendrá que formar parte del jurado en sustitución de Nemesio. Y bueno, él se mostró en todo momento, vamos, encantado de formar parte de este proyecto, estará en el jurado y nos comentó que seguirá colaborando y apoyando el premio. Pues la primera edición de estos premios que fomentan la investigación y la innovación en el periodismo fue un exitazo en el número de participación y en la calidad de los trabajos premiados. ¿Cómo se presenta esta segunda edición? Que creo que la convocatoria está... ¿Cuándo termina? Sí, efectivamente, acaba, bueno, ahora el día 29, el domingo, acaba el plazo para el fallo, para determinar el fallo del jurado. Recibimos 31 candidaturas, que eran bastante más de lo que esperábamos. El año pasado fueron 23, si no recuerdo mal. Y bueno, la verdad que también un éxito. Lo vamos a tener muy complicado el jurado porque hay formatos nuevos, muy innovadores, candidaturas muy buenas. Y bueno, hasta el último momento estaremos ahí votando a ver cuáles son este año los trabajos ganadores. Tenemos este año además como novedad que, aparte del premio principal, disponemos de dos accesos, con lo cual podemos destacar otros dos trabajos que nos parezca jurado más relevantes. Y bueno, en breve sabremos el fallo y se entregará el premio previsiblemente para junio, primera semana de junio. El éxito está en la cuantía del premio. ¿Quién nos apoya? ¿La Asociación de Informadores? ¿Quién apoya? ¿Es el Ayuntamiento de Elche? Exacto, contamos con el Ayuntamiento de Elche para la aportación económica, que es de 6.000 euros y 500 euros por cada accesit. Y luego contamos con el apoyo total del Máster de Innovación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que, claro, ellos tienen mucha experiencia en temas de innovación, son pioneros y están totalmente involucrados en el proyecto. Pues está claro que la Asociación de Informadores se mantiene muy viva y gracias por celebrar este tipo de actividades y eventos como la gala de esta noche, donde vamos a reconocer pues a las personas más destacadas de 2021. Sí, gracias. También quería dar las gracias a las entidades colaboradoras por sus aportaciones para esta gala, que son la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, la Fundación La Caixa y Metro Hospitales, el Grupo Soledad, Datel, la Fundación Mediterráneo, Tu Comercial Digital, Tarsa y, por supuesto, los medios de comunicación que tienen asociados y que ponen su granito de arena en el contenido de la gala. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Ocho de la mañana, 54 minutos y medio. Hoy es miércoles 25 de mayo de 2022. No sé qué día era, pero un 25 de mayo de 1948, ya cumple años, son 74, nacía Klaus Main. Nacía en Hannover, en Baja Sajonia. Cantante y compositor alemán de hard rock y de heavy metal. Vocalista de Scorpions. Scorpions fue fundada en 1965 y Klaus llegó después a la banda 5 años después. Cuando Scorpions había dejado de cantar en alemán, tuvieron que hacerlo porque si no, no se comían una rosca, empezaron a hacerlo en inglés y ya era una banda de éxito. Cuando llegó Klaus Main, tuvo entonces, Klaus, al poco tiempo, problemas con sus cuerdas vocales, a tal punto que no alcanzaba los altos que necesitaba para esas canciones potentes de hard rock. Le era difícil mantener el registro e incluso a veces ni siquiera podía cantar y hablar. Para tratar de resolver el problema acudió a un médico que al enterarse de que era cantante de rock le aconsejó que cambiase de profesión. Main decidió abandonar la banda, pero el resto de la agrupación le dijo que no, de eso nada. Incluso pensaron, dice, si te vas, la banda se marcha. Motivado por el apoyo de sus compañeros, Main decidió visitar a otros especialistas. Después de 2 exitosas cirugías en sus cuerdas vocales y luego de un largo reentrenamiento de su voz, Klaus pasó por la crisis triunfante. Más que eso, a pesar de perder en cierta parte su nivel de agudos, lo que regresó es a las grabaciones del álbum con una voz más cristalina, con un rango vocal mucho más amplio. E incluso un crítico de la revista Rolling Stone dijo: ahora le han dado a Klaus una voz de metal. Bueno, pues Klaus, vocalista de Scorpions, una voz tenor, un fuerte acento alemán y una voz nasal característica, es la figura número 22 en el listado de las 100 mejores voces de metal de todos los tiempos. Y se la merece. Y además Scorpions tiene, aunque no lo sabías, tiene una calle a su nombre en Leganés, en Madrid, porque los Scorpions cuando venían a España es que arrasaban. Totalmente. Y había polémica, ¿eh?, en sus conciertos. ¿Cómo no? Disturbios. Still Loving You, Scorpions. Time, it needs time to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can bring back your love someday. That killed our love.

Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotest Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. En Salesianos Elche te ofrecemos una formación profesional atractiva con prácticas en las mejores empresas y bolsa de trabajo. Todos nuestros ciclos se imparten en la modalidad dual, que combina los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro escolar. Nos avalan 50 años formando a profesionales muy valorados por las empresas y con excelentes resultados de inserción laboral. Si buscas una formación profesional de calidad, ven a Salesianos Elche. Presentación de solicitudes del 19 al 29 de mayo. Salesianos Elche, impulsando la FP. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia de los miércoles con Gaspar Macía y Pedro Soriano, anunciada desde las 7 de la mañana para hablar de asuntos tan importantes como, por ejemplo, la estrategia EDUSI con la creación de más carriles bici, vamos a hacer mención a otra noticia, y es que hoy, 25 de mayo, es el Día Internacional del Orgullo Friki, y aquí en Elche, pues ese día no va a pasar desapercibido. Un día internacional que rinde homenaje a quienes, por ejemplo, se quedan enganchados con películas o sagas cinematográficas como esta. Todos han reconocido la Guerra de las Galaxias. Ya tuvimos a los soldados imperiales, ya tuvimos a los personajes hace unas semanas en el Centro Histórico para dinamizar la actividad comercial. Y este sábado, pues vuelven las actividades en la Plaza de Baix con motivo del Día del Orgullo Friki. La Concejalía de Comercio también ha sido la responsable de celebrarlo por primera vez aquí en Elche. Será este sábado 28 y contará con juegos de mesa, talleres infantiles y de maquillaje zombie, concursos cosplay y hasta un podcasting en directo. Algunos comercios locales de temática friki van a participar con un stand de ventas en la propia Plaza de Baix. Estas actividades comenzarán a las 5:30 de la tarde y se alargarán hasta las 8. Estrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Bien, pues pasan ya 21 minutos de las 9 de la mañana y es tiempo para hacer los análisis de las principales noticias que hemos estado contándoles desde las 7 de la mañana y para eso hoy en la tertulia de los miércoles contamos con los colaboradores habituales, nuestros periodistas, Pedro Soriano y también nuestros amigos. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, encantado de estar aquí. Y Gaspar Macià, buen día. Hola, buenos días, buen día. Bien, pues vamos a comenzar con una pregunta que he lanzado esta mañana porque a bombo y platillo, ayer la concejal de movilidad, Esther Díez, convocó a todos los medios de comunicación y con paneles nos mostró el diseño de ese nuevo carril bici que ya ha sido adjudicado y que las obras han comenzado con las catas en la avenida Pedro Juan Perpiñán. Un carril bici de 2,5 kilómetros, que no solo se va a centrar en la avenida, sino también Puente de la Generalitat y las calles Teulada y Mariano Soler Olmos para unir pues, lo que es el Corte Inglés con el Instituto de la Asunción. Pero la pregunta es, ¿este proyecto es sostenible en estos momentos? Si miramos las cifras de, por ejemplo, el Parque Móvil de Elche, tenemos en una ciudad de 200 y pico mil habitantes, 235 mil habitantes, un parque móvil de 155 mil vehículos y no llegan a 800 los vehículos que utilizan energías limpias, energías renovables. Pedro Soriano, ¿es sostenible construir carriles bici? Es muy sostenible, muy aconsejable y muy recomendable para la salud de los ilicitanos. Es extraordinaria la noticia en el sentido de que, a ver si de una vez por todas, no quiero decir ningún taco, no se me escape, nos olvidamos de los coches, procuramos más por nuestra salud. Soy asmático, a lo mejor estoy ahora mismo muy influenciado por el asunto, pero me parece que es muy recomendable olvidarnos del coche, usar el transporte público, usar vehículos que no contaminen y procurar por nuestra salud. Yo creo que hay ciudades como, te podría decir Zúrich, te podría decir Ámsterdam, te podría decir muchas ciudades que tienen un parque móvil posiblemente tan importante como el de Elche, pero que sus ciudadanos ese parque móvil lo utilizan para otros usos como salir de la ciudad e irse a otras ciudades donde a lo mejor el transporte público no les acomoda sus necesidades. Pero lo que es la movilidad urbana, está demostrado que en las ciudades del norte de Europa es a través de medios públicos y medios sostenibles que no utilizan los petróleos y las gasolinas y todo esto que de paso hay que decir que también tenemos un problema con todo eso, con la crisis en Ucrania, etcétera, etcétera, y que también agrava la situación, en este caso la económica, que también hay que procurar de forma colectiva sostener esa economía en la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que con ese conjunto de cosas yo creo que sí que es recomendable, sostenible. Bueno, un carril bici se sostiene pues cuando se las rayas se ensucian, pues volverlas a pintar, supongo, ¿no? Y el parque móvil, pues ilicitano, que sí que es importante. Yo tengo coche, no, aquí no voy a tirar la piedra y esconder la mano, pero afortunadamente lo muevo muy poco al mes. Pues suerte, suerte sí. Tuya, porque hay quien el coche lo necesita para ir a trabajar, porque cierto. Ni hay tranvía, ni hay autobuses a esas horas, no hay una movilidad sostenible. Gaspar. Sí, vamos, yo estoy a favor de los carriles bici y bueno, pues los carriles bici son una apuesta de ya no de futuro, sino de presente, pero bueno. Claro, aquí no tenemos esa cultura de la bici. Aquí, como hemos comentado otras veces en la tertulia, no hay ni el alcalde ni los concejales, excepto algunos, van en bici a trabajar, ni se mueve la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las furgonetas de repartos, de cosas, de fábricas, de... bebidas, de todo lo que hay que repartir, de carne para las carnicerías, tienen que utilizar, ¿no? Lo que está claro es que utilizamos el coche en demasía y en exceso. Entonces, pues bueno, yo soy... Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Por la cultura que tenemos de coger el coche para ir de un lado del puente al otro, pues cogemos el coche porque parece que se pasa el puente, uno de los puentes, pues sea irte al extranjero, ¿no? Hay gente que se obstinaba en pasar por la corredora para hacer un kilómetro de Reina Victoria hasta las Jesuitinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso es inconcebible en otras ciudades, porque el paseo es salud, pero bueno, es lo que hay. Entonces, hay que hacer un cambio de paradigma respecto a la movilidad. Yo creo que desde la Concejalía de Movilidad pues está intentando, pero cuesta porque vemos que cualquier trozo de carril bici que se pone en marcha, con mayor o menor acierto en su diseño o en su trazado, pues motiva que la oposición salga, se haga vídeos diciendo que esto va a ser la catombe y tal. Bueno, hemos visto que el carril bici de Juan Carlos I pues no ha sido la catombe. Hay gente se está utilizando, se ven bicicletas. Bueno, yo veo bicicletas y patinetes también. Sobre todo patinetes. Patinetes, que bueno. Vamos a ver, aquí hay que concienciarse los conductores, todos los que somos conductores, que tenemos que coger el coche cada vez menos. Hay un transporte público que no es ideal, pero está bastante bien. Yo soy usuario del bus público y me parece a veces pues tengo que caminar un rato de la parada hasta donde voy, pero bueno, eso yo creo que es un transporte público bastante con un nivel bastante alto. Y tenemos también los ciclistas y los patinetistas, o como se llame, tienen que concienciarse de que forman parte de ese parque móvil. Entonces, no tienen el patente de corso para decir yo me paso un semáforo, voy por la acera a toda pastilla, voy por la corredora peatonal como si fuese una pista de patinaje. Es decir, todo eso hay que concienciarse. Hay algunos que no, porque hay algunos que la bici la utilizan como, en fin, como si estuviesen haciendo una gincana, ¿no? Sorteando peatones, sorteando vehículos y tal. Bueno, por eso cuando la policía los detecte, pues se le pone una multa. No por ser ciclistas son personas angelicales. Claro, entonces hay que cumplir. Entonces yo creo que hay que ponerse por las dos partes. Los vehículos motorizados, que se utilicen cada vez menos por la cuestión de la salud pública y la salud personal del usuario, del coste energético que ello conlleva. Y luego, por otra parte, los ciclistas y usuarios de esos transportes nuevos que han surgido, pues que sean conscientes de que tienen que respetar normas y, sobre todo, el peatón. Si queremos que el peatón sea el centro, pues hay que serlo para todo, para los ciclistas y los patinetes. Yo creo que hay otro dato más. Estamos en el kilómetro cero, es decir, aquí desde los años 60 tenemos cultura de coche. Estamos en el 2022. Ahora, desde hace 2 o 3 años, estamos empezando a tratar de implantar, de forma pacífica, claro, la cultura del carril bici, del transporte público, etcétera, etcétera, porque la cultura de la movilidad hasta hace bien poco ha sido yo tengo mi coche, yo me subo y tal. Si nos vamos al parque industrial o empresarial de Torrellano, en una misma empresa, ¿cuántos trabajadores van un trabajador, un coche? a trabajar todos los días si vuelven, y a veces hasta cuatro veces porque hay turno partido de trabajo. Es que sería tan difícil en un momento dado que esas personas no conciliasen sus intereses económicos, ¿eh? Sí. Ojo, no, económicos no. Los supongo primeros. Supongo que eso lo harían antes de la pandemia. Con esto del COVID ya no sé, bueno, si esa cultura pues, no, pero se pone la mascarilla uno y... Pues ya pueden, ahora sí que se puede volver a hacer eso. Es tan difícil. Y ya te digo, estamos en el kilómetro, no cero, pero casi cero del arranque de todo esto. Me imagino que en las ciudades del norte de Europa tampoco fue el primer día que, no, que se usó la bicicleta de forma como se está usando. Y allí hace frío, ¿eh? No, y que luego... Y Elche es plana para ir en bici. Sí, Elche es perfecta. Pero que el problema que tenemos también respecto a la movilidad es la movilidad extra urbana. Porque como estamos diciendo, Elche tiene una serie de polígonos en la periferia. Y tiene pedanías, y entonces eso no se ha resuelto. Eso ha sido pues el hasta el momento, y podemos llamarle el fracaso del gobierno actual. Es decir, se nos prometió el bus a las pedanías hace ya desde el principio de la pasada legislatura. Se mantuvo un poco ahí a tranque y barranca el taxi, este el servicio de taxi, que cubrió en su momento un déficit que había, pero que no se ha resuelto nada. Ahora resulta que el tram no le interesa, porque el tram, efectivamente, la inversión, ya cuando CAMS inauguró la vía Parque en el 2000, creo que fue 2006 o así. ¿Que pagó el Estado? ¿E inauguró CAMS? La inauguró él por delegación. Ya dijo que el tranvía para Elche iba a ser realidad en unos pocos años, y creo que entonces cifró ya en 180 millones o 200 en la infraestructura. Ahora se apuesta por un autobús de esos gigante, sí, que va a ir su guiado óptico, no sé qué cuánto y tal. Bueno, pues no sé si esas serán las nuevas tendencias. Si lo que interesa es un transporte, sea autobús o sea tranvía, que sea rápido y asequible al bolsillo de todos los contribuyentes, claro, porque que sea energéticamente eficiente también. Claro, hombre, quiero decir, un autobús de estos no te va a costar... El transporte público tiene muchas modalidades de abonos, de cuotas. Yo he conocido bonos anuales que un traslado salía por centimillos. Sí, pero ahora no. Los dos creo que no podéis hablar porque os sale gratis, ¿no?, el transporte público. Así que... Sí podemos hablar. Puedo hablar yo porque y lo me usamos, sale muy caro. Porque lo usamos. Ojo, que estoy en contra de que sea gratis, ¿eh? Sí. Como jubilado... Estoy en contra de que sea gratis. Los autobuses públicos tienen que estar pagándose acorde con cada uno. Habrá personas jubiladas, sí, para los que tiene que ser gratis. Y para pero otros hay personas que no, para los que cobran una pensión, que está bien, que no representa nada pagar 10 o 15 euros al año. Yo no veo ningún problema. O 20, quiero decir. Es que, claro, el tema del gratis, el gratis no es gratis. El gratis nos cuesta todo. Entonces, si una persona quiere darse cuatro paseos al día en autobús, eso no es que sea gratis, es que esa persona ha dado cuatro viajes y son luego lo que le pasan al ayuntamiento. Oiga, cuatro viajes de esta persona gratis. Pues vale, pues el ayuntamiento pagará 20 céntimos o 30, lo que sea, por cada viaje de esos, pero no es gratis. Entonces, quiero decir que hay que establecer todo en su justa medida. Entonces, igual que los medicamentos, pues bueno, hay su... Cuando uno pensionista, jubilado, está en una situación así, pues de acorde con lo que cobra, pues se paga, sí, más o paga menos. Claro. Entonces, pues bueno, sea debe proporcional. Ser así. Entonces, el nuevo autobús pues debe tener unos precios asequibles también, porque si no, no tiene eso sentido, de que se ponga un medio que cuesta una millonada y luego no pueda subir porque es caro. Yo creo que eso se va... Si se pone, que por cierto, hay que recordar que en una campaña, no sé si fue en el 2007 o así, ya Mercedes Alonso prometía el autobús este guiado. Hay que cambiar de asunto, vamos con otro. A ver si es sostenible también, si se puede sostener. Lo que ha ocurrido con el convento de las Clarisas, con el proyecto del hotel. Gaspar ya lo mencionaba en su magnífica columna de este domingo en el diario Información. El viernes el alcalde anunció en rueda de prensa que no tiene apoyos, que Compromís cae, y evidentemente la concejal socialista Patricia Macía tampoco podía votar a favor porque tenía que ausentarse de esa votación al ser su hermano pues uno de los promotores del proyecto del hotel. Así que lo ha aparcado. y ahora que lo ha aparcado, el Partido Popular lleva al pleno del lunes una moción para que de forma urgente comience la rehabilitación con fondos públicos del convento de la Merced para frenar su deterioro. Y ayer mismo dio a conocer el informe del Consejo de Cultura Valenciano, el portavoz del Partido Popular, en el que indica que debe ser declarado bien de interés cultural y estima que su uso tiene que ser público como referente cultural. Un informe que, según Pablo Ruz, ya lo tenía la portavoz de Compromís y que quizá por eso dijo a sus socios de gobierno que no iban a votar a favor del hotel en Clarisas. Bien. ¿Qué os parece cómo se ha resuelto este capítulo? Pues porque habrá otro. El alcalde ha anunciado que en las próximas elecciones, si consigue mayoría absoluta, va a hacer el hotel. Sí, vayamos por partes. Lo de la declaración de bien... De interés cultural. De interés cultural no está reñida, ya esto se ha dicho ya varias veces. Sí, lo ha dicho el alcalde. El hecho, si es cierto lo que Pablo Ruz dice de que la portavoz de Compromís ya tenía ese informe y no lo ha hecho público, muy mal. Porque... yo creo que es un informe público, como su mismo nombre indica, es público para real conocimiento, general conocimiento de la ciudadanía. Pablo Ruz ha tenido ahí una filtración, no sabemos lo que es. No, no, es que a él se lo han mandado, se lo oficio, ha mandado porque, de oficio, bien, porque pues. Él fue quien lo solicitó, bueno, él fue el que llamó a la gente del Consejo de Cultura Valenciano. Sí. Sigue siendo un poco un disparate todo esto que nos llevamos con el convento de las Clarisas. Un pequeño disparate porque aquí... nos faltan gente con capacidad, lo que se dice políticos de Estado, que no tenemos. Un político de Estado se diferencia que estando en la oposición o en el poder, digamos que su actitud es la misma, la constructiva, ¿no? La, cuando estás en el poder cambia la actividad, que es de gobernar, pero también cambia la oposición, que es de presentar propuestas alternativas lógicas, viables y fiables. En el sentido de que no vale decir esto que se pague con fondos públicos. No, esto se puede pagar con fondos públicos tal. O se puede pagar también con la subvención de esas grandes empresas que hay que tienen capítulos para la cuestión cultural y demás. Bueno, dicho todo esto, a mí me sigue pareciendo un disparate. Y como uno es una persona de carne y hueso que vive y viaja, pues yo he estado esta pasada semana 3 días durmiendo en una hospedería del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. Es un monasterio de monjas clarisas que están. Además hay una pequeña congregación allí de monjas que vive en ese complejo en el que hay una hospedería donde nos alojamos los particulares, hay un museo y hay una iglesia donde se dice misa todos los días, por si algún miembro de la oposición temiese. ¿Qué tal? ¿Los ingresos van para la orden religiosa, para la iglesia? Los ingresos van para mantener todo el complejo museístico. Pero tal, que está en manos de la iglesia, ¿no? No está en manos de la iglesia. ¿De quién está? No, esto está en manos de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Vale, del gobierno autonómico. Y las monjas, pues en su convento del que no salen, pues no sé cómo se financiará, me imagino a través de donativos, a través del impuesto del IRPF cuando decimos para la iglesia, o no sé si el Vaticano la subvenciona, no lo sé. Pero allí convive ese complejo con esta actividad. Hotel, se le llama hospedería porque es un nombre antiguo, el museo, la iglesia y la congregación. Esto, ¿por qué digo esto? Porque, sí, vamos, sí. La experiencia además... Es un ejemplo. Monasterio de Santa Clara, o sea, clarisas como aquí. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que son compatibles entre ellas. Aquí a lo mejor no se podría decir misa porque la iglesia está desacralizada, no lo sé. Pero sí podría haber un pequeño museo de la orden porque sitio hay. O sea, que no me digan que o blanco o negro o a quién quieren más a papá que a mamá, que no me lo creo. O sea, hay cosas que se pueden compatibilizar y... Yo cuento mi experiencia, mi humilde experiencia. Me fui ahí además porque me salió muy barato el alojamiento, con desayuno incluido. Así que, pues no sé, yo creo que nuestros políticos locales todos quizás deberían de viajar un poco más y buscar alternativas que no sean lo que acabo de decir, blanco o negro, que haya compatibilidad de intereses. A él se le vendría muy bien un centro cultural, pero que me digan qué actividades, quién las va a pagar, cómo se financian esas conferencias de ilustres conferenciantes internacionales que vengan y que cobren sus dietas y sus alojamientos, esas exposiciones de cuadros, exposiciones itinerantes a lo mejor del Prado o del Thyssen o de quien sea que se pusiesen tal. No sé, pero todo eso nos sale del cielo, eso, con fondos públicos. Qué bonito decir con fondos públicos. Es decir, porque no dicen con impuestos a nuestros ciudadanos. Eso ya no queda también, ¿verdad? Fondos públicos. Bueno, pues nada. El año que viene, como decía Chumichume, hablaremos del gobierno, si Dios quiere, ¿no? Gaspar. Vamos a ver. Cuando algo entra en la demagogia pura y dura y en el juego político, pues ya se pierde la perspectiva. El convento de la Merced, y aquí lo hemos comentado varias veces, el convento de la Merced está en un estado ruinoso. Cuando la última visita que hicimos, los periodistas con el alcalde y tal, tocaban la pared y se caían todos los azulejos al suelo. El techo se cae, está todo apuntalado. La famosa sala gótica esa, yo creo que con un soplido ahí se cae todo el famoso... los arcos esos que hay tan magníficos y la arcada y tal, lamentablemente. Pero pues aparte de eso, hay... como ha sido una obra tan, un convento tan modificado y que ha cambiado todo, yeah, es muy difícil hacerse una idea ni siquiera aproximada del convento, incluso de antes de cuando se quemó. Pero la descripción que acabas de hacer del estado del convento de la Merced es lo que más preocupa. Claro. Al menos a mí como ilicitana, no claro. Si hay hotel o no hay hotel. Claro, ¿por qué claro. Se ha llegado a ese extremo? ¿Por qué un monumento municipal, no autonómico sí. Ni estatal, sino municipal, está en el estado en que se encuentra? Bueno, yo también lo comentaba el otro día en el artículo, quiero decir, ningún gobierno, ni del PSOE, ni del PP, ni Compromís, ni con el PSOE, ni Esquerra Unida con Compromís, ha sabido darle eso salida. Pues eso no se sostiene, Se habló del Museo de la Festa, se habló de el Centro del Conocimiento, que ahí hubo dinero, que el Ministerio envió para restaurarlo, para ese Centro del Conocimiento, que no sabíamos muy bien qué era, pero dijimos, oye, pues si se restaura, magnífico. Luego se dijo que si dependencias municipales, que si se le podía ceder a la universidad. Bueno, pues parece que no hemos cedido mucho a la universidad, a esos 43 millones de dos terrenos. Y ahora el extinto albergue juvenil, que tenemos que cederle también el convento, vamos, sería ya un escándalo mayúsculo. Pero bueno, al final resulta que como no hay proyecto, eso es lo lamentable. No es que se restaure, que sea vic y tal, pues será vic o lo que sea, pero seguirá cayéndose. Porque vamos a ver. Pero si ahora, tiene que haber proyecto, porque claro, si se ha conseguido. Pero es que. No, proyecto de restauración. Claro. Y que se restaura. Si se han conseguido ya subvenciones que fueron sí. Devueltas, es porque. Había un proyecto. Papeles hay. Claro, para hacer la distribución de dependencias y todo, de acuerdo con el centro ese del conocimiento y todo eso. Pero vamos a ver. Ahora resulta. Supongamos que recibimos 4 millones de la Unión Europea, no sé qué, de ayuda de la guerra y no sé cuánto y no sé qué. Y dicen, para el convento de la Merced. Todo el mundo está, o sea, los grupos municipales que en estos momentos estarían de acuerdo en destinar 4 millones para un centro que no se sabe qué va a ser. El problema es que no se sabe qué va a ser. Entonces, ¿para qué van a restaurar un centro y que dentro de un año, por un arte de Birli Birloque, alguien consiga que el Thyssen tenga una delegación en Elche? Entonces viene el del Thyssen y dice, no, todo esto hay que tirarlo, porque aquí la sala no nos sirve. Entonces se tira todo lo restaurado, como las zanjas esas famosas que habían, ahora menos, pero antes habían zanjas, se hacía una zanja para Telefónica, venían los de otra compañía, lo volvía a abrir, volvía a cerrar y tal. Yo creo que hay que restaurarlo. También es verdad que hay que decir claramente que el 90% de la construcción que hay es de los años 40, quiero decir. Uh-huh. Ahí se conservan cuatro cosas originales que, por supuesto, hay que poner en valor. Pero entonces vamos a ver, ¿para qué va a ser eso? ¿Va a ser para un museo? ¿Lo vamos a restaurar tal cual? ¿Lo vamos a restaurar como están las celdas de las monjas y vamos a quitar los azulejos que se caen y vamos a la escayola que se ha caído y lo dejamos tal cual? ¿Y qué uso tiene eso? Si es que vamos, estamos haciendo, no ya no la casa por el tejado, es que estamos construyendo sin tener la idea que va a ser ese centro. Entonces, aquí el tema es que han puesto sobre la mesa, ante la ineficacia y la ineptitud de los gobernantes para dar una solución a eso, viene un grupo privado y dice, señores, nosotros nos podemos hacer cargo de la restauración para darle este uso a este edificio, que es un hotel, respetando todo lo que haya que respetar y tal, y como hay cientos de ejemplos de colaboración público-privada en la que un bien público se ha cedido a la iniciativa privada para hacer un tipo de negocio que, lógicamente, no es un negocio privado exclusivo, beneficia a toda la ciudad. Entonces no vayamos a pensar que vamos a darle, a regalarle el convento. Vale, pues hay gente que no quiere lo que es que se privatice, ¿vale? Pues ¿qué opción pública hay? Si es que no hay ninguna sobremesa, yo se lo comenté a Pablo Ruz, le dije, vamos, Pablo, ¿qué opción dais para restaurar esto? No, ahora dice, no, una... Sí, ellos quieren que se convierte en una sede del MAN. Vale, ahora resulta que 20 años Nacional. Gestionando eso, que no ha dado ningún fruto, llegan ellos y se traen aquí el MAN. Cuando el MAN ha dicho ya que no va a hacer sus sedes nacionales en ningún sitio. Iban a hacerla en Jaén, donde se abrió el famoso Museo Ibero esos, que creo que tiene utilizado una sala y poco más, y han dicho que no van a abrir sus sedes. Pero claro, ese es el problema de los políticos nuestros y en general. Se lanzan propuestas sin tener... Lo lógico sería que dijeran, oye, no hemos recorrido todos los grandes museos de España o todas las grandes instituciones museísticas, y entonces resulta que la Fundación X, MAFRE, BBVA o no sé qué, está interesada en abrir una subsede aquí porque tiene muchos fondos, o el TISE. Ojo con BBV y tal, porque ya estamos entrando en lo privado, a ver si eso tampoco, ya, pero, porque no. Aquí los talibanes de la ortodoxia pública, claro. Ojo, Claro, pero bueno, quien dice eso dice el Museo del Automóvil de Chicago o de Detroit, que quiere abrir en España algo, quiero decir... Hay que buscar opciones, hablar, ver el edificio. Entonces se pone sobre la mesa varias opciones. Ahora no, vamos a restaurarlo. Vale, ¿para qué? No se sabe. Lo restauramos, no gastamos 4, 5, 6 millones y lo dejamos tal cual. ¿Vale? ¿Y eso qué sentido tiene? No, vamos a organizar charlas y conciertos y demás. Bueno, ya es que eso ya se está haciendo. Aparte, hay que ver el movimiento cultural que hay en Elche, que cuando hay una exposición, hay una charla y tal, hay 10 o 15 personas. A ver si pensamos que aquí... Vamos, sí. Y si traemos una exposición de no sé dónde y hay que mantener un personal, hay que pagar unos gastos y tal, pues eso conlleva, pues a lo mejor, pues 100.000 o 200.000 euros al mes de mantenimiento de una situación. Tanto no, pero... No, yo creo... No, me refiero con los gastos de la exposición, de los seguros, sí. De personal... En todo el eso, fondo, decir, en la incapacidad de políticos de Estado que tenemos en nuestro entorno. Bueno, va a explotar soluciones. Bueno, las soluciones ya las darán. Y lo del BIC, perdona. Sí, es verdad, bien de interés cultural, la declaración. Por supuesto que sea BIC y tal. Bien. El informe del ESE dice, no dice que sea privado, dice que se estaba utilizando para fines públicos y culturales y tal, lo que estaba haciendo. Vale, pero el fin final, o sea, el uso final no se establece en ese informe. Nos dice, esto tiene que seguir siendo público. Lo que pasa es que cada uno utiliza, igual que en el informe del ICOMO sobre el mercado central, nos decía, esto era inviable porque va a afectar al ministerio. No, dijo, aquí hay unos problemas con el ministerio. Si se plantean soluciones, pues se verá. Pero claro, nadie planteó soluciones. Se encontró, se cogieron, vale. Eso y ya está. No hay mucho tiempo y no hemos abordado el tema de la remodelación del Govern del Botànic. Hay mucho. Así que, ¿qué os parece que la ilicitana Carolina Pascual la hayamos perdido como consellera? Pues el Factory Learning algún día se sabrá qué es, verá su luz. Pues no lo sé, quizás cuando vengamos a esta tertulia con el gallao y ojalá. Con el andador, a lo mejor nos enteramos de que eso es algo. Pues sobre lo de la consellera, pues volvemos un poco, hombre, todavía tenemos a Mireia, ¿no? Ahí en el, ¿sí? Consell, sí, pero quiero decir pero... Que la que se ha montado con lo de los trasvases también tiene que lidiar con este asunto tan... Sí, ese es otro tema. Sí, otro tema de otra tertulia. No, bueno, pues el Consell pues ha hecho una crisis que yo no sé si será fallida o no, porque ahí sigue habiendo temas un poco espinosos que no sé si ha sido la remodelación total, y me estoy refiriendo pues a Mónica Oltra, que no sabemos, hay un lío por ahí judicial... Uh-huh. Y visto lo visto, como está el Poder Judicial en este país, uh-huh. Pues me puedo esperar cualquier cosa. No, porque, desde luego. Luego, porque... Se han revocado los indultos. Nos vamos a callar porque también, a lo mejor hay algún juez que nos escucha. Entonces, no, y el Supremo también acaba de anular la absolución del yerno, del único juzgado por el asesinato de la viuda de Vicente Salas. Sí, eso es una cosa procedimental y tal. Bien, pues es lógico que a un año de las elecciones pues el presidente Puig trate un poco de a ver de alguna manera como la consellera de Sanidad, pues lógico, el desgaste sufrido durante los 2 años de pandemia, pues claro, esa mujer yo no sé cómo ha aguantado ahí todo lo que ha hecho y lo que le han dicho, ¿no? O sea, y bueno, pues era lógico. Josefina, bueno, pues yo la conocí en la Universidad de Alicante y pues la chica, pues la verdad es que una mujer trabajadora y capacitada. Uh-huh. O sea que, y política. Y política también, pero yo más destaco su faceta de capacitación y de uh-huh. trabajo, ¿no? Porque la he visto, o sea, no me lo han contado. Bien, pues vamos a ver, son momentos en los que la política tiene que abordar los retos de la industria, de la economía, de la sociedad, con las nuevas tecnologías, con un montón de cosas que están emergiendo y que algunas veces pues están superando la capacidad de respuesta de los dirigentes que nos... Y no sé, en ese caso. Y lo demás, pues bueno, pues lo veo lógico, la salida de la consellera de Sanidad, lo veo algo normal. Vale, Gaspar. Sí, bueno. Carolina Pascual. Carolina no es política, Carolina era una técnica, una profesora muy brillante, con una trayectoria profesional impecable y en fin, muy destacada. Y entonces la llamó Puig para asumir una consellería nueva que encima iba a tener su sede en Alicante, aunque buena parte de los técnicos siguen en Valencia. Entonces eso lleva mucho trabajo y sobre todo cuando no estás metida dentro de la maquinaria ya y no conocer el funcionamiento. Entonces ella yo creo que ha hecho un trabajo en digitalización, en avances de digitalización y todo esto, pues que... Y luego en cuanto a Elche... Pero quizás su objetivo era conseguir la implantación del grado de medicina en Alicante. Bueno, vamos a ver. Ya lo también lo hemos comentado aquí. Yo que tampoco... Una ilicitana que se lleva al grado. Claro, bueno, también. No, que se lleva, no. Vamos a ver si bueno, lo pones ya, en disparate. Ya. Vamos pero, a ver, ni el no grado lleva. De medicina ni está en Alicante ni está en Elche. Ya, uno está en San Juan y el otro va a estar en San Vicente. Estos localismos tampoco lo. Pero estamos leyendo todos los días informes que dice que van a faltar 17.000 médicos de aquí a 10 años y no sé cuánto. Quiero decir que si han hecho los estudios y todos los estudios están a favor bueno, de que se implante, tal. Esta tarde vale, habrá. Independientemente de eso, le ha tocado a ella firmar eso, vale, y muchos pueden decir ¿cómo está la Universidad de Alicante? Ya. Pues claro, pues bueno, yo no creo que eso se pero, haga. ¿Qué crees tú que va a pasar con el factory learning, que era creo, su vamos proyecto? A ver, Carolina es una persona de ciencia y tiene claro las cosas que interesan. No olvidemos que aquí en fin, ha aprobado la implantación del Centro de Estudios del Envejecimiento, uh-huh. que bueno, que va a tener apoyo del Ministerio y va a tener apoyo de la Unión Europea y se va a instalar, según parece, en las cercanías de IFA, aunque eso para muchos ilicitanos sea ya terreno alicantino casi, pero IFA está en Elche aún, igual sí. que el aeropuerto, de momento. Entonces, eso es una realidad muy importante. Y luego, eso, el Learning Factory es un sistema que funciona en varias ciudades europeas y que es muy innovador y que incluso, creo que es no sé si es en Múnich o en Berlín, donde está implantado, y hay estudios que dicen que ha sido un revulsivo para el tejido económico empresarial y tal, porque es un sistema para formar a la gente nuevas capacidades de, uh-huh. de conocimiento y de gestión de empresas y de trabajos profesionales, en fin, todo eso que estamos todos sí. hablando, el 4.0, 3.0, toda esa historia. El problema es que, claro, el modelo no está definido, se sabe un poco lo que se quiere hacer. Entonces, claro, en lugar de decir, eso fue, pues lo dijo Chimo Puig hace 4 años, y pensándonos que éramos los únicos que aquí que iban a comprar lo de Correo, luego nos hemos enterado que han comprado la sede de Correo de Valencia y de Castellón también, y de Alicante. Da la casualidad que en Valencia y Castellón los usos estaban definidos. Entonces ya prácticamente se han puesto en marcha, aparte de ser edificios mucho más bonitos, mucho más emblemáticos que aquí, sí, ya se han puesto en marcha los usos definidos que habían, porque eran usos que no son como estos, digamos, un poco novedosos. Entonces, claro, aquí cuesta ponerlo en marcha, pues ojalá lo pongan en marcha en poco tiempo, pero bueno, ya sabemos que año y medio para hacer un estudio, que bueno, que habrá que ver el estudio ese cómo es, porque... Yo creo que cualquier empresa consultora le dices que te lo haga en 6 meses y en 6 meses te lo hace, porque sí. un estudio no es un plano, es un proyecto arquitectónico. Sí. Bueno, pero vamos, año y medio. Más luego habrá que empezar a licitar la cosa, tal y cual. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el balance de Carolina Pascual